Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianachalón.com. Hermanos, buenos días. Venimos con la serie de Hebreos, ¿no? Los héroes de la fe, Hebreos 11. Y hoy vamos a ver a un personaje, Rahab, ¿sí? Rahab, una mujer, que está en Hebreos 11:31. Y hay una palabra fuerte que me parece a mí, dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Esa palabra, uno la lee y dice, Rahab la ramera, a uno como que se sonroja, como que le da pena. Yo hubiese escrito Rahab la mujer de dudosa reputación, Rahab la mujer de cero en conducta, no sé, pero Rahab la ramera. Es como un calificativo muy fuerte, ¿cierto? Pero también expresa, la palabra es vertical. La palabra no se acomoda ni le da vueltas. La palabra dice lo que es. Rahab, la ramera. Y ramera no porque vendiera ramas. No era que ella iba vendiendo ramas. Amor seco y entonces no, ramera porque ejercía el oficio de la prostitución. Pero en el Nuevo Testamento, eso fue en el libro de Josué, en el capítulo 2 habla la historia de Rahab. Pero en el Nuevo Testamento, Hebreos y Santiago dicen Rahab la ramera. Y dice, venga, y Rahab no cambió, pues, porque en el Nuevo Testamento sigue de calificativo. Y pienso yo que ese calificativo queda ahí para mostrarnos a todos nosotros que el Señor puede hacer con alguien que tiene una condición de pecado, puede transformarlo y puede hacer cosas grandes con su vida futura. No importa el calificativo, Rahab la ramera, Pedro el loco, Anita la... bueno, ponga el calificativo que quiera. Dios tiene el poder, que si creemos en Él, Él puede cambiar nuestra vida y la vida de nuestra familia. ¿Ustedes lo creen? Rahab la ramera no volvió a ser la ramera después de lo que le pasó a ella. Cambió todo su entorno, toda su vida. Entonces, ese calificativo duro, yo me imagino cuando Rahab iba a la plaza en Jericó, porque esto es en Jericó, no han caído las murallas, hace 8 días cayeron, pero todavía, devolvámonos un poco antes de caer las murallas, y Rahab va por las plazas de mercado, por la plaza, y yo me imagino los calificativos de la gente, ¡oh, Rahab la ramera, véala ahí, ahí sinvergüenza esa, échele gancho a su esposo porque se lo quita, ojo, Rahab la ramera! Yo me imagino cómo se sentía Rahab, humillada, despreciada, maltratada, avergonzada. ¿Cómo se sentiría ella con todas esas vergüenzas, humillación? Pero hermanos, esa predicación es para personas que puedan decir, yo me siento humillado, me siento avergonzado. Yo creo que no he hecho cosas significativas para Dios. Esa predicación es para el que se siente menospreciado, señalado, acusado, juzgado. Porque el Señor puede hacer una nación, algo grande contigo y con tu familia para el futuro. Eso lo creemos. Yo no sé qué calificativo cada uno de nosotros tenemos, ¿cierto? En ese caso era ramera. Pero en el caso de cada uno de nosotros, ¿cuál sería el calificativo? Jorge, el, María, la... cada uno tiene un calificativo. Pero Dios puede cambiar y transformar eso.

que había secado el Mar Rojo, que el pueblo de Israel pasó en seco, que luego los egipcios pasaron y el mar se volvió a su estado natural y los ahogó. Todo eso Rahab lo había oído. Y la fe viene por oír, oír la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, es que tenemos que oír palabra de Dios. Por eso es que tenemos que venir a la iglesia. Por eso es que tenemos que orar, estudiar la Biblia, porque la fe se va aumentando y se va acrecentando. Y la fe la vas a necesitar. Ahora, la fe de ella no era una fe quieta, era una fe con acción. ¿Qué hizo ella cuando creyó? Porque ella dijo: yo sé que el Dios de ustedes es Dios en los cielos y es Dios en la tierra. Ella se convenció con lo que escuchó. Dijo: este sí es Dios, porque ellos adoraban la luna. Yo me imagino que salían en una noche de luna llena a adorarla, ay, tan hermosa. Pero ¿qué pasó con la luna? Nada, no hizo nada, muy hermosa arriba. Pero el Dios de ustedes es Dios arriba y en la tierra también es Dios. Nuestro Dios tiene gran poder, es poderoso para hacer cualquier cosa, para tumbar los muros, para derribar, para ungir, para levantar, para sacar, para proveer, para sanar. Ese es nuestro Dios. Y ella empezó a creer en ese Dios porque había oído. Ella había oído. Y así fue que le llegó la fe. Pero ella tuvo una fe con acción, porque ella escondió los dos espías en el terrado, en la terraza, donde si hubiese descubierto, matan a ella y matan su familia. Esa era la ley. Pero ella se jugó todo por el todo. Una fe activa. Una fe que la movió a hacer. No una fe quieta. Ella actuó en fe. Yo pienso que ella dijo, ya este pueblo está, los hombres de guerra están temblando porque han escuchado todo eso. Como todos ellos, ella escuchó, pero los otros escucharon, pero los otros de pronto temieron, pero no creyeron. El caso es que eso así vino y ella actuó, escondió los espías, los escondió y así ella pudo decirles una promesa a ellos. Yo los escondo a ustedes, pero ¿sabe qué? Cuando ustedes tomen la tierra, me van a prometer que mi familia y yo vamos a vivir. Eso es lo que dice el texto. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Este sermón lo he llamado la fe que salva. La fe que salva. Y la fe que salva tiene beneficios. El primer beneficio: ella no pereció. Rahab, como el futuro y el destino de todo Jericó, era morir a filo de espada. Ella tenía que morir como todos los israelitas, como todos los de Jericó, perdón. Todos murieron por los israelitas. Ella tenía que morir ahí. Pero una decisión de ella, creerle a Dios, creer en ese Dios grande y poderoso, la salvó a ella. Por la fe, Rahab no pereció junto con los desobedientes por haber entregado los espías en paz, dice Hebreos 11:31. Ella no murió porque creyó. Porque cuando uno cree, toma decisiones. Y la decisión que ella tomó fue en favor de Dios. Hermanos, usted actúa y vive como quiera, o actúa y vive como Dios dice que es. Tenemos los dos caminos y la responsabilidad es nuestra. Elige tú. Vive como quiera tu vida, o vives en favor de la obra de Dios. Ella decidió guardar los espías del rey de Jericó, que no los mataran. Los ayudó a escapar por el muro. Ella se la arriesgó toda en favor de la obra de Dios y ella no murió. Y yo creo que hoy en día, ¿cómo aplicamos eso? Cuando usted viene a la iglesia y toma una decisión personal: yo acepto al Señor como mi Dios y Salvador. En ese momento, tú eres salvo y tu nombre queda inscrito en el libro de la vida. Y empiezas a vivir conforme a la palabra. Y eso hay un testimonio. Hace poquito en Brasil ocurrió algo. Ustedes se dieron cuenta que en Brasil en abril un joven entró a una escuela y mató 12 muchachos de un colegio. Y hubo un niño, y dice así el periódico, dice: tirador le perdona la vida a niño evangélico brasileño. Dice Wellington Meneses de Oliveira, el joven brasileño que la semana pasada tiroteó en una escuela de Río de Janeiro matando a 12 niños Y al único que le perdonó la vida fue a Mateus Moraes, de 13 años de edad. Meneses fue frío e implacable frente a sus víctimas. Mateus, al darse cuenta que estaba en peligro su vida, comenzó a orar cerca de la pizarra sin ser molestado, con gran vehemencia, en el cuarto 1801 del primer piso del edificio de la Escuela Municipal Tasso de Silveira, localizada en el barrio Raengo de la ciudad de Río de Janeiro. Dice el niño: yo estaba de pie y fui uno de los más nerviosos. Le pedí que no me matara. Y él dijo: mantente en calma, que no te voy a matar. Y no me disparó, dijo Matthews, quien asegura que el hecho de haber orado todo el tiempo le evitó que lo mataran. El niño pertenece a la iglesia fiel de las Asambleas de Dios, de la iglesia de Río de Janeiro, en Brasil. Dice que los tenía todos ahí, y que mataba a este, y cuando llegó a él, el niño estaba orando, que no. Y le dice: no me mate. Y él le dice: bueno, el otro, pum. ¿Sí me entiende? Es algo, venga, mató a 12, pero cuando llegó a él, no. Hermanos, el niño estaba orando, el niño era cristiano, el niño era de una iglesia en Brasil. La oración del justo puede mucho. Hermanos, si tú aceptas al Señor, pero si el otro niñito estaba encomendándose a la luna, al sol, a, no sé, no le valió. Este se encomendó a Dios, a Jesús. Oró, dice, fuertemente, y no lo mató. ¿Por qué? Dios tiene control sobre todas las cosas, buenas o malas. Dios tiene el poder. Como una persona que conoce a Dios. Hermano, la responsabilidad tuya es muy grande. Tu salvación, tu vida, depende de lo que tú creas. Rahab decidió creer en el Dios Todopoderoso y se salvó. Y ese es un beneficio. Un beneficio de la fe de Rahab. Pero miremos el segundo beneficio. Dice en Josué 2, 12 y 13. Su familia no pereció. En el 12 dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he tenido misericordia de vosotros, así la tendréis vosotros de la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida de mi padre, mi madre, mis hermanos, hermanas y todo cuanto les pertenece. Hermanos, no solamente Rahab se salvó, sino que salvó ¿a quién? A toda su familia. Una decisión tuya no solamente te puede salvar a ti, sino que puede salvar toda tu familia. Hermanos, qué responsabilidad tenemos, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos que sobre nuestras espaldas puede estar la vida de una generación, de toda una familia? Yo creo que el anhelo más grande nuestro es que se salve la mamá, el papá, los hermanos, el esposo, los hijos, los sobrinos, los tíos, los primos, todos. Yo tengo ese anhelo. Yo oro por eso. Que el manto de bendición y de salvación cubra toda mi familia. Y ese debe ser el anhelo nuestro. Rahab, por creerle a Dios, salvó toda su familia. Ahora, es difícil porque usted sale hoy animado y dice: voy a predicarle la palabra. Y llega y va y le dice: hermanos, Dios te quiere, Dios te salva, yo quiero que usted no se pierda, convierte. Y empieza a mirarlo, ay, este se volvió aleluya, pandereto. Empieza a mirarlo así, ¿viste? ¿Qué le dieron, hermano? Que yo quiero que usted se salve. Sí, es que yo soy salvo. Y a veces uno quiere reunir la familia, predicarle la palabra, que no se pierda ni uno, que todos lleguen a la salvación, el hijo perdido, el hijo calavera, el que está lejos, el que está cerca. Uno quiere predicarle y que se salven todos. Y yo creo que ese era el anhelo de Rahab, que toda mi familia se salve. Que mi esposo, mi esposa, mis hijos. Ahora, yo no sé cómo, qué estrategia utilizó Rahab, pero la palabra dice, la promesa que le dieron, listo, vamos a salvar a usted y a su familia, pero, ¿sabe cuál es la condición? Usted tiene que reunirlos todos en su casa. Cuando venga el ejército y derrumbe murallas y todo eso, matan a todos, excepto los que estén en esta casa. Y ponga una señal, un cordón de grana Parecía como cuando el ángel de la muerte entró a Egipto y los cristianos pintaban los dinteles con la sangre del cordero. Ahí no entraba el ángel de la muerte. Igual aquí hubo una señal, un cordón. En esa casa, no, yo no sé cómo hizo Raab para reunir toda su familia. Yo no sé si dijo que iba a hacer una fiesta con marrano. Vengan todos, los invito, vengan, comas. Pero yo no sé la estrategia que ella empleó para meter a toda su familia en la casa, porque el que estuviera fuera lo mataban. Esa era la condición. Y resulta que nosotros a veces empleamos técnicas muy, pues no muy buenas. Uno a veces le quiere dar con la Biblia a la mamá, mire, que no prenda velas, mire, vea lo que dice, y uno utiliza cosas. O la del pastor Rubén, ¿se acuerda? Cuando él estaba recién convertido, que llegó a una casa y él estaba pues nuevito y vio una escena del corazón de Jesús y lo quitó y ¡rap! ¡Pah! Y lo quebró. Y luego los hijos lo estaban persiguiendo porque le quebró el cuadro a la mamá, un cuadro de que venía de generación en generación. Y le quebró el cuadrito a la vieja. Y lo estaban persiguiendo los hijos. ¿Quién le quebró el cuadro? Espera, irá, que no lo paga. Ah, no, está viendo el pastor, yo creo, pues. Pues pastor, es la verdad, ¿no? No estamos diciendo aquí. Entonces, a veces, yo no sé Raab qué técnica usó para meterlos a todos, pero Raab tenía ese anhelo, esos deseos, esas ganas de que toda su familia se salvara. Todos querían ser salvos, ella quería el amor, porque ella había creído y decía, el Dios de ustedes es Dios arriba y es Dios en la tierra. Ese es el Dios con poder, lo vemos actuar. Divide el mar, acaba reinos, derriba murallas. Ese es un Dios, yo creo en ese Dios. Porque ellos adoraban la luna y la luna no hacía nada. Nada, era un Dios inerte, alto, arriba, pero nada. En cambio nuestro Dios, hermanos, tenemos un Dios grande, ¿no? ¿Tú le crees? El que derriba barreras, hermano, el que te puede levantar, el que te da vida y salvación. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pero hermanos, también conozco un caso en la Biblia, ¿se acuerdan? Raab, por su decisión de creer, salvó su familia. Pero, ¿se acuerdan de Acán? Que por la decisión de ese hombre, toda su familia murió y pereció. Ese hombre, cuando entraron a Jericó, Acán, la palabra decía, la orden era, no cojan nada, nada del anatema. Y él cuando estaba por allá esculcando vio una telita muy bonita. Yo dije, ahí está, se la voy a mi esposa el día de la madre. Ay, te la cogió, la guardó, cogió un plata, oro, unas cositas. Y no podía. La lección era, no cojan nada del anatema. Y se la llevó para la tienda. Y luego fueron a pelear contra otra población, un pueblito pequeño. Y dijo, no, mande unos poquitos porque ese pueblito pss, tan facilito. Y fueron los israelitas y los sacaron corriendo. Murieron 36 guerreros israelíes. Entonces Josué dice, Señor, nos trajo acá, nos da Jericó, y luego vamos a pelear contra ese pueblito y nos matan unos hombres y nos derrotan. Y el Señor les dice, hay pecado en tu pueblo. Y empiezan a investigar y llegan a Acán. Y efectivamente Acán había cogido cosas que no podía. ¿Y sabe qué hacen con Acán y su familia? Lo sacan. Los matan a piedra y los queman. El pecado de un hombre puede traer desgracia para toda su familia. La decisión de creerle a Dios por una mujer puede traer bendición para ella y para toda su familia. Hermanos, tenemos la responsabilidad de elegir vida o muerte. Tú tienes la responsabilidad. ¿Crees o no crees? ¿Obedeces la palabra o la desechas? Cada uno de nosotros tenemos libre albedrío. Cada uno toma decisiones, pero ten en cuenta que esas decisiones serán juzgadas. Vida o muerte, depende de ti. Escoge. Tenemos la libre decisión. Entonces, hermanos, como esta mujer, se salvó ella, pero no solamente ella, salvó toda su familia. Yo no sé qué estrategia usó, pero los metió en la casa, tomaron a Jericó, derribaron murallas y mataron a todos a filo de espada, excepto los que estaban en la casa de Raab. Ella abrió su puerta. Y ahí les predicó, no sé, les dijo, conocí a un Dios grande y poderoso. Yo quiero enseñárselos. Y se salvaron. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros? Estamos tomando sabias decisiones. Pero también algo que me llamó mucho la atención, el tercer beneficio de la fe de Rahab, es que al ver usted Hebreos 11, empieza a ver un cuadro. Y empieza, ¿con quién? Con Abel. Mire Hebreos 11 y el primero dice, por la fe, Abel. Desde el comienzo de la humanidad, Abel. Yo me imagino Hebreos 11 es como una foto grande, donde están los grandes hombres, las grandes gestas libertadoras, las grandes conquistas, los hombres grandes de la fe, enmarcados en una foto, un cuadro grande. Y el primero que enfila acá es Abel. Me imagino con una piel de oso, de algún animal ahí, el más antiguo de todos, en la esquina de la foto, enmarcado ahí con un bastón, o con un arco y una flecha, no sé, algo así. Abel. Y luego sigue Enoch. No conoció muerte, Enoch. Un hombre que creyó en el Señor, un varón gigante. Luego sigue Noé. Miren el cuadro, ahí está Noé. Me imagino ahí con una barquita pequeña aquí en la mano, no sé, como una insignia ahí. El hombre que construyó una barca donde no había agua, ni ríos, ni mares, nada de esa vaina. Lo tildaron de loco. Luego está Abraham. Tremendo, con él empieza toda una generación, ¿cierto? Esos gigantes de Hebreos 11. Luego está Sara también, está incluida en la foto de Hebreos 11. Está Jacob, Josué, está José, el que llegó a Egipto vendido como esclavo y se volvió gobernador. Y luego va y cuando llega Moisés y llega al último rincón de la foto y está Rahab. Ay, venga, ¿quién metió a Rahab ahí en ese cuadro? ¿Rahab? ¿Y qué hizo Rahab? Rahab metido en el cuadro con Abraham, con Moisés, con Jacob. Rahab, la ramera. Venga, venga, yo creo que ahí hay un error. De pronto puede ser que el Señor, cuando le estaba dictando al escritor de ese libro de Hebreos, el hebreo se durmió y no sé, puso Rahab. ¿Por qué Rahab? La ramera metida con los gigantes de la fe, con estos hombres que hicieron obras inmensas. Tremendo, ¿no? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo entiende que Rahab esté metido codo a codo en la foto abrazando a Moisés de pronto? Moisés, quite la mano de ahí. ¿Qué dirán los de Nuevo Testamento? Sí, es usted en la foto. Yo creo que más de uno le hubiera echado un codazo. Nosotros no lo hubiéramos puesto. Pero grande es Dios que la puso ahí, que es misericordia. ¿Y sabe qué creo yo? Que Rahab quedó en el cuadro, en la foto, para decirnos a nosotros, hermanos, no necesitamos hacer grandes obras. No necesitas tener mega iglesias. Porque el pastorcito de la iglesia pequeña se puede sentir, yo no he hecho lo suficiente. Me siento como despreciado, como que no doy más. Como el hombre o la mujer que dice, Señor, yo no he hecho mucho para tu obra. Yo no me he ganado sino uno. Ni mi esposo, ni mi esposa, ni siquiera me creen. Señor, Rahab quedó ahí pintada para el que está avergonzado, humillado, señalado, juzgado. Nos dio a todos nosotros un espacio de quedar en la foto. Rahab representa a todos los menospreciados. Rahab representa a todos los señalados, ¿cierto? Y Señor nos está diciendo, hijo, hija, no necesitas hacer grandes hazañas. Lo que necesitas es creer. Creer. Si tú crees, serás salvo. Si tú crees, salvarás tu familia. Si tú crees, yo podría hacer grandes cosas, grandes proyectos. Solamente necesitas creer. Cree en Dios y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, Rahab quedó ahí pintada. Es más, si ustedes ven en Rahab, dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes porque entregó a los espías en paz. Hizo una mención de Rahab, la inscribió ahí. Yo me aterré cuando Josué, el que está liberando esta conquista de los territorios de Canaán, no quedó inscrito, no quedó en la foto. Yo no sé dónde estaba, el hombre estaría ocupado guerreando, pero no quedó en la foto. Yo veo y no está Josué, solamente están los muros de Jericó que cayeron, pero Josué no está en la foto. Y Rahab, la ramera, quedó ahí, quedó en la foto, quedó ahí. Es más, si ustedes ven a David, a Sansón, quedaron como mención. ¿Y qué más diré? Pues dice el autor de los Hebreos, se me acaba el tiempo. David, Jefté, Sansón, los profetas, Samuel. Los menciona así de pasadita porque ya se le va a acabar la luz para tomar la foto. Pero Rahab quedó metida. No necesitas hacer grandes gestas, grandes obras, grandes hazañas. Solamente necesitas creerle a Dios. Hermanos, eso nos llena de esperanza para los que de pronto dicen, Señor, yo no he hecho lo suficiente. Señor, yo no he fundado cosas grandes. Yo no he hecho grandes gestas, Señor. Y Dios te dice esa mañana, no necesitas. Solamente te he puesto tu familia. Háblale a tu familia. Ten misericordia y compasión. Que ellos se salven. Háblale al vecino. Háblale al compañero de trabajo. Yo no necesito que tú emprendas una caminata rodeando la ciudad, dándole 7 vueltas. No, tú solamente cree en Dios. Solamente. Entonces, hermanos, eso me alegra a mí, ¿cierto? Porque la salvación mía, la salvación de mi familia, solamente sucede si yo le creo a Dios. Tú también tienes una gran responsabilidad. Pero también el cuarto beneficio. Entonces, primero no murió ella, no murió su familia, y ella quedó en la foto de Hebreos. Digamos, los beneficios de la fe. Pero también yo quiero que miremos Josué 6:25. ¿Qué pasó después de que tomaron Jericó? ¿Qué pasó con toda esa destrucción que hubo? 6:25 dice, pero Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y ella habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado para reconocer a Jericó. Ella se quedó sin pueblo. Todo quedó destruido. Sus vecinos quedaron muertos. Solamente ella y su familia se salvó. Entonces ella quedó, dice, uy, bueno, ¿y yo para dónde pego? ¿Para dónde echo ahora? Y dice que el pueblo de Israel la acogió. Le dio una nueva identidad, le dio una nueva familia. En Jericó era como la ramera, en Israel era qué, doña Rahab. Ya le cambió el calificativo. Menos mal todos los de Jericó murieron porque no le decían nada a la ramera, véala, ya va, ¿no? No, el calificativo cambió, ya es una persona que conoció a Dios y transformó su vida. Ya no ejercía el oficio. Ya se retiró y empezó a levantarse con una nueva familia. Hermano, cuando tú llegas a la iglesia y te conviertes y aceptas y crees en el Dios, en el Señor, todo tu entorno, tu familia se agranda. Todos nosotros somos familia porque tenemos un mismo padre. Entonces, ¿nosotros somos qué? Si tenemos un mismo papá. Hermanos. Ya somos, así no nos conozcamos, nos sentimos, nos queremos, nos ayudamos, nos apoyamos. Y eso fue lo que pasó con Rahab. Rahab llegó a un pueblo que no era su pueblo, pero la acogieron. Y dice que vive hasta el día de hoy. Rahab fue acogida, una nueva identidad, una nueva forma de vida. Su familia empezó a relacionarse. Todos los acogieron. Y mire lo que salió de ahí. Rahab se casó, ¿sabe con quién? Con un príncipe de Israel, de la tribu de Judá, que se llamaba Salmón. Ahí en Mateo 1, ustedes van a ver la genealogía. Se casó con Salmón y tuvieron ¿a quién? A Boz. ¿Ustedes recuerdan a Boz? El de la Moabita, el que casó con Ruth. Oiga, ¿se casó? ¿La ramera se casó? con una nueva identidad, una nueva familia, cambió todo su futuro, su pasado, su futuro nuevo, cambió una situación difícil de vergüenza, de humillación, y es una nueva persona, una nueva familia. Cambió toda su vergüenza y es una nueva persona en el Señor. Hermanos, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas para tu vida, para tu familia, para tu descendencia. ¿Y sabe quién salió de vos? ¿Sabe quién era vos? ¿Recuerdan? El bisabuelo del rey David. ¿Y sabe quién salió de David? Jesús. Venga, de una ramera salió el Mesías. Sí. De lo vil, menospreciado, de lo humillado, el Señor hará grandes cosas. Por eso, si tú te sientes avergonzado, que soy un pecador, que no sirvo para nada, que no he hecho grandes cosas, Dios puede tú cambiar tu destino hoy mismo. Hoy te puede liberar, hoy te puede sacar, hoy puede dar un nuevo giro a tu vida, al destino de tu familia, a las descendencias que van a venir de aquí. Hoy pueden salir generaciones para bendición de Dios. De esta persona humillada, juzgada, señalada, avergonzada, sale la descendencia de Jesús. Un cambio de vida, porque tomó una decisión, porque decidió creerle a Dios. Reconozco que ese Dios es Dios en los cielos y es Dios en la tierra, y que tiene poder para cambiar y transformar el destino del hombre. En ese Dios yo creo, en ese Dios sobrenatural, que puede hacer cualquier cosa y que no hay nada imposible para Él. En ese Dios creemos nosotros, a ese Dios predicamos nosotros, y te decimos que hoy ese Dios puede cambiar y transformar el destino de tu vida. Que si tu familia está difícil, ese Dios puede hoy tocar el corazón de ese esposo, de esa esposa, de ese hijo que está alejado en las drogas. Ese Dios puede cambiar el corazón. Solamente necesitas que tú pagues un precio, que tú creas, y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, Raab cambió la historia de su familia porque creyó. Yo creo que en Jericó más de uno creyó, pero no hizo nada. No actuó en fe. Ella creyó y actuó. Escondió, ayudó a escapar a estos espías. Es una fe operativa. Dios nos manda hoy, a que empecemos a actuar en fe. Esta mañana, hermanos, yo quiero orar por esas personas que dicen: ay, no ha pasado nada en mi vida. Mi vida es como monótona. No cumplo años, sino que repito años. Como que todo es igual. Todo es una rueda. Todo es lo mismo. Yo quiero salir. Quiero orar por esas personas que a lo mejor tienen familias difíciles, que no han podido llegar a los pies del Señor. Yo quiero orar por ellos. Pero necesito que tú creas, que tú tengas ese deseo en el corazón. Y yo te voy a invitar a que, si quieres, pases aquí adelante y te postres y le digas: Señor, o si quieres postrarte ahí en la silla, o quieres ponerte de pie y levantar tus manos. Vamos a orar a ese Dios. Yo creo que Dios hoy puede hacer un milagro sobrenatural en tu vida, en tu familia. Que hoy puede convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne. Yo creo que por Raab nadie daba nada. Por Raab nadie daba un peso. Tenía que morir como murieron todos los de Jericó, a filo de espada. Pero ella decidió creer. Ella le creyó a ese Dios que hacía cosas sobrenaturales. Ella creyó y se convirtió y aceptó. Hermanos, hoy, si tú quieres, tienes libertad de pasar aquí adelante y decirle: Señor, yo quiero que hagas un milagro hoy sobrenatural en mi familia. Muy difícil, Señor, le he predicado de una manera, de la otra, pero ha sido difícil, Señor. Yo te pido, Padre, que tú mandes el poder de tu Espíritu Santo. Que haya un manto de bendición. Que toda la familia se salve. Que los padres, esposos, esposas, hijos queden cobijados en la cobertura de la salvación divina, Señor. Padre, inscribe nuestros nombres en el libro de la vida y no los borres. Escúlpelos, tállalos allí, Señor, y que no se borren jamás. Esculpe el nombre de la familia nuestra, de cada uno de mis hermanos, Señor. Hay situaciones difíciles, Padre Santo, pero tú tienes el poder, la autoridad. Tú eres el Dios que abre el mar en dos. Tú eres el que quita reinos, el que pone reinos, el que derrumba murallas, muros altos y gruesos, fuertes. Y que para ti no hay nada imposible, Padre Santo. Yo te pido que hagas un milagro hoy en la vida nuestra, Señor, en la vida de mis hermanos. Ven, Espíritu Santo, con poder y sopla. Un viento fresco y agradable, Señor. Oh, Padre Santo, qué bonito escuchar estas historias de hombres y mujeres que creen en tu palabra. Cómo tú los usas y que no hay que tener y hacer grandes hazañas, Señor. Solamente nos pides que creamos. Solamente nos pides que creamos y que sea una fe efectiva. Que actuemos conforme a tu palabra. Espíritu de Dios, toma a cada persona aquí esta mañana. Mira su entorno. A lo mejor hay vergüenza. A lo mejor hay pecado, Señor. No son capaces, pero yo te pido que ellos tomen hoy una decisión. Vida. Para que vivan ellos y su familia. Para que tú puedas obrar poderosamente en cada familia, en cada persona, en cada ser, Señor. Que ellos puedan proclamar, darles la fuerza, el denuedo, Señor. De compartir esta palabra con sus familias. Decirle, hay un Dios grande y poderoso que puede salvar. Hay un Dios que puede curar. Hay un Dios que puede proveer. Hay un Dios que puede levantar. Señor, actúa sobrenaturalmente, Padre Santo. Ten misericordia. Envía la gracia, Señor, a tu iglesia, a cada persona, a cada familia, Señor. Queremos mucho nuestras familias y no queremos que se pierdan. Vida eterna y salvación es lo que queremos para todos ellos. Dales el chance, toca su corazón, toca su mente, Señor. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, que nos den el valor de actuar en fe, Señor. Oh, Padre, gracias. Bendice esta iglesia, Señor. Oh, aleluya, Señor, tu nombre. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa. Sí, Señor, nos has perdonado. Nos has librado. Solo tu gracia le basta a mi corazón. Sí, Señor, gracias. Al ti